juego que se plantea de modo mentiroso, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad no tiene que ver con van a liberar a cualquiera ni de cualquier manera. Lo que está viendo en realidad es un proceso de cumplimiento de normas legales. Entonces, lo que vos tenés presentado como un proceso de liberamos cualquiera de cualquier manera, está enmarcado en realidad, primero, en una política que tiene que ver con la Constitución Nacional y los convenios internacionales de derechos humanos que la Argentina ha incorporado en la reforma del 94 y que son ley en este país, y ley equiparada a la Constitución Nacional. Segundo, es una ley de ejecución penal en la provincia de Buenos Aires que establece que hay una progresividad de la pena. La progresividad de la pena está enmarcada en la progresividad de derechos, ¿no? Los derechos humanos básicamente no se pueden restringir, sino que la lucha es de ampliación. Entonces, en ese marco, vos tenés mucha gente que está saliendo cumplida la pena. Por ejemplo, en marzo salieron con la pena cumplida, o sea, personas que cumplieron la totalidad de la pena en prisión, 210, 212 detenidos. Entonces, cuando hablan de números, no están diciendo que hay una cantidad que sale por cumplir la pena y corresponde. Hay otra cantidad que está cumpliendo lo que se llaman los beneficios, la libertad transitoria, la condicional, la asistida, pero esos son beneficios que están en la ley de ejecución penal, no es que la gente sale porque sí. Lo que se agrega es el COVID-19. Y ahí sí tenemos una mirada que tiene que ver con en cárceles superpobladas, sin infraestructura. Si el COVID-19 llega a anidar en términos de masividad, lo que tenemos no es solamente una epidemia en términos de la cárcel. La tenemos con los penitenciarios y con sus familias y con el ingreso y egreso de todo el personal del servicio penitenciario. Por lo tanto, no hay ninguna medida que dice liberamos a todos. Creo que los medios están haciendo un uso horrible, pero también un uso horrible del sector de la política, ¿no? Estos días escuchaba a Gina Berni, escuchaba a Patricia Bullrich, a Massa. Hay como un planteo horrible y mentiroso en términos de cómo discutir de manera seria qué pasa hoy con la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Justamente, y sin ánimo de polemizar, pero no podía evitar no preguntarle por el posicionamiento de el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, teniendo en cuenta, digamos, su eje partidario, en este caso Frente de Todos, y también la del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sí, yo creo que en realidad en la política argentina hace muchos años que hay un grado importante de oportunismo y de especulación en términos de los propios posicionamientos personales ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, me interesa demasiado discutir en serio los temas, sino ver qué me conviene decir en un momento que me sume más apoyo, más público. Entonces, y esto es lo que está haciendo Massa, Bernie, Bullrich, Cornejo. Yo creo que hay como una sensibilidad y un desconocimiento importante de la sección carcelaria. Entonces, por ejemplo, dicen el presidente de casación, Violini, de un saque liberó tantos presos. La verdad que no. El fallo de casación lo que dice es que en el marco del COVID-19, todos los tribunales inferiores revisen la situación de salud de cada detenido y si los informes médicos establecen que son grupo de riesgo, que piensen en morigeraciones que pueden ser arresto de visión con pulsera, que puede ser bajo caución giratoria, y ni siquiera están hablando de que la gente se fue y no vuelve más. Están hablando, y el fallo así lo dice, en el marco de la emergencia, sacarlo de las unidades, y eso de carácter transitorio. O sea, lo que está haciendo es una... y los medios hegemónicos claramente lo utilizan, porque creo que tiene que ver también con las lógicas y ideologías que expresan, se construye una gran mentira, eso se establece como verdad, y ante la sensibilidad de las víctimas reales de situaciones de violencia, de abuso sexual, de homicidios, se construye una lógica absolutamente rayando con el fascismo, digo, y este es un problema serio, pero más serio cuando se trata de la política actúan de este modo irresponsable también, ¿no? Usted sabe que leía un informe que creo que formó parte usted de ese informe, que habla de diferentes razones por la cual este tema entra en debate y por la cual justamente se busca de qué manera accionar en torno a esto, ¿no? Y habla, por ejemplo, una de las razones es que también la situación con respecto al COVID-19 en las cárceles genera un tremendo ausentismo del personal. Por ejemplo, dice que en Escocia el lunes faltó el 25% de los penitenciarios, de manera que, claro, no hay quien cuide y controle a los internos. Y que, por ejemplo, los dos sabemos de qué texto estamos hablando, en Chicago, en la cárcel de Chicago, en los Estados Unidos, hay 355 infectados y es el principal foco de la ciudad. Y acá es donde justamente me parece que va en línea con lo que usted planteaba en relación a... Ahí también participan enfermeros, profesionales de la salud, agentes de servicio penitenciario que luego salen a la calle, digamos, y van a encontrar contacto con su familia. Totalmente. Vos calculás que en la provincia de Buenos Aires ya una acción importante de penitenciarios está yendo a trabajar. Pero también cuando uno piensa en el grupo de riesgo del COVID-19, también se hizo eso con respecto a los trabajadores. Entonces, aquel trabajador que tenga diabetes, aquel trabajador que tenga cuestiones más respiratorias, asma, ese trabajador tampoco va a trabajar. Porque el trabajador lo que hace es para preservarse, y así está establecido, que no participe de su trabajo. Por lo tanto, la posibilidad de cuidado en las unidades penales del propio personal es cada vez menor. Como un ejemplo, en la morgue de Quilmes, a donde se atiende todos los casos de la región nuestra, aquí va a haber la Quilmes Day, vos tenés tiene escasos médicos. Ahora, el médico que hace las autopsias también es pasible de COVID-19 por su enfermedad prevalente. Entonces tampoco está yendo y la morgue está totalmente paralizada. Entonces, cuando uno piensa a los presos, hay que pensar que también va a haber poca gente que los cuide, poca gente que los atienda, porque los enfermeros, porque los médicos que tienen esas condiciones de salud se acogen a la no presencia en el trabajo. Entonces, la complejidad mayor, coincido con lo que vos decís, y lo que está viendo es una merma enorme de trabajadores en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Por tanto, cuando uno escucha la liviandad con la que se habla del problema, y la verdad que hay un nivel de desconocimiento muy grande, y eso es muy grave por las responsabilidades políticas que los que opinan tienen, o estamos ante un nivel de cinismo y de perversidad que también los hace realmente unos grandes cinismos. En un contexto que requería tener mucha responsabilidad de todos los sectores, ¿no? El mismo informe data de no incluir siquiera una traza, una línea, un eje en términos de perfil de los estados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay países de distintas partes del mundo con gobiernos de diferentes características, para que lo entienda fácilmente y hablar en llano para aquel que está del otro lado, de perfil progresista, de perfil de centro, de perfil de centro-derecha, que al margen de su posicionamiento ideológico, digamos, de su perfil de gobierno, han tomado esta decisión. Bueno, no es un problema, a ver, yo creo que el problema de salud pública, y ahí cuando uno mira cómo se intervino frente al COVID-19, va a encontrar muchas similitudes aún en gobiernos distintos. No hay un problema de posicionamiento ideológico frente a mayores libertades a los presos o no. Porque en realidad lo que tenemos es un problema de salud pública, básicamente. Y lo que cuando uno escucha a Bernie sostener, no, yo no agregaría ninguno. Y la verdad que flaco favor le hace a la política criminal de un gobierno de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Cuando uno escucha la irresponsabilidad absoluta de Bullrich alentando las miradas más fascistas. Ahora, el mundo intenta resolver el problema de los presos hoy con un eje de salud pública. Y no están quedando en libertad. Están con arrestos domiciliarios, con moriciones, por la contingencia de coronavirus. Esto es lo que está sucediendo. Y después lo que vos tenés es un montón de gente que está a punto de egresar, le falta un mes, le faltan 20 días, le faltan un mes y medio, y la verdad es que sostener en la pandemia a alguien que ha cumplido el 95% de la pena también es un grado de irresponsabilidad, ¿no? Porque me parece que alguien que está a punto de egresar en 20 días y uno le puede que esos 20 días los cumpla en su domicilio, con lo cual habría cumplido la pena, y ahí tenés un universo importante de personas. Y después tenés personas presas, que están en silla de ruedas, que están con problemas de salud. El otro día murió en un complejo Varela un pibe de un tumor cerebral que venía hacía 4 años con un tumor cerebral y nunca le dieron un arresto domiciliario, cuando las condiciones de salud del último año eran absolutamente graves. Entonces, en vez de cuando se generaliza, cuando todo se piensa en términos de buscar el ejemplo de uno que salió y cometió un nuevo delito, cuando en realidad el nivel de reincidencia en Argentina es del 21%, o sea, vos tenés un 79% que no reincide, también es una visión maniquea, falsa, que lo que busca es instalar una lógica en la sociedad, a donde es lo que se anunció esto hoy, ayer, las campañas en los medios, en las redes sociales, donde se llama repudiar que todos los presos salgan, generar el miedo. La verdad que es una práctica que entendemos que hay sectores fascistas. Ahora hay pila de gente que no es a priori fascista, pero que está con su voz alentando muchísimo esa oleada fascista. Y acá va otra pregunta. Le contamos a aquellos que recién se engancha que estamos hablando con el abogado José Luis Calegari, miembro de la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. Decía aquí otra pregunta que tiene que ver con, también, más allá de su descripción, hay otro sector de la sociedad conocido popularmente, digamos, como ese sector independiente, apolítico y demás, que cuando uno le plantea a él, che, van a liberar a los presos por el tema del coronavirus, y te lo tiran así, esto te da de frente, digamos, en el pecho, hay una reacción, digamos, negativa ante esta situación. ¿Qué se le puede decir, digamos, a ese sector de la sociedad? Mira, me parece que, viste que en Argentina el sector en general siempre busca ejemplos a los cuales quiere parecer, y cuando en cualquier discusión dicen, bueno, pero esto no es igual en Alemania, no es igual en Uruguay, no es, bueno, a ver, estos países a los cuales tanto les gusta parecerse, son países que han tomado medidas muy similares frente a la población carcelaria y de coronavirus. Me parece que una cuestión central es que entiendan que la ley debemos cumplirla, y cuando digo debemos cumplirla, digo tenemos una ley de ejecución penal, tenemos tratados internacionales de derechos humanos, y muchísimos después les gusta beneficiarse de muchos de estos derechos, ¿no? Uno, las redes sociales de gente que tiene después posturas de defensa del medio ambiente, pero este tema se transforma realmente en personas más vinculadas a otras ideas, y en realidad ese conjunto de ideas que defienden en algunas prácticas que tienen en sus vidas o intereses, son posibles por el Convenio Internacional de Derechos Humanos. Entonces, no se puede aplicar esto cuando nos conviene. Entonces, un Estado tiene que aplicar la ley siempre, y que si yo estoy preso y estoy a punto de cumplir la pena, tengo derecho a libertad asistida. Entonces yo les diría que es una cuestión de cumplimiento del derecho, que no podemos transformarnos en medio de una pandemia en un Estado que decide vulnerar todos los derechos de un sector, porque entonces este sector de la sociedad que realmente habla de cumplimiento de la ley, porque yo quiero que me respeten mis derechos, debe entender que toda esta política criminal que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, la Corte y la Procuración, está enmarcada estrictamente en los marcos legales que este país tiene. No hay ni privilegios, no hay conmutaciones, no hay indultos, lo que hay es una política criminal y una política carcelaria que nos permite empezar a mirar con mucho cuidado en el marco del COVID-19 cómo descomprimir las cárceles para que no tengamos una pandemia brutal que no se va a llevar puesto solamente a los presos, porque uno ve en las redes sociales frases como que se mueran todos. O sea, el COVID-19 no va a elegir los presos, va a elegir los penitenciarios, sus familias, el almacenero del barrio, porque la propagación del virus, si se arma un foco del tamaño, se va a llevar puesto a muchísima gente. Entonces yo diría que aunque sea en defensa propia y no por una condición de cumplimiento de derechos, deberían estar mirando con mucho cuidado que lo que alientan finalmente es un tiro en el pie, digamos, ¿no? Pero cuando está haciendo foco de contagio, no va a diferenciar el penitenciario cuando vaya al almacén del barrio y contagie la almacenera y la almacenera a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se mira esta discusión de un modo tan liviano, tan banal, tan desapegado del cumplimiento de la ley, porque eso nos asemeja más a países realmente está en el estado más de anomia que en un estado de garantizar derechos. Entonces, si nos gusta parecernos a Alemania, habría que ver qué está haciendo Alemania con la ciudad de libertad, y seguramente que bastante parecido a lo que está haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires. La última, ¿habrá lugar, habrá momento? Porque parece nunca ser el momento, claramente ahora no es el momento, pero ¿llegará esa oportunidad de debatir realmente el qué hacer con el sistema cancelario en la Argentina? Mira, yo particularmente de la Prueba de Defensoría participo de la mesa interinstitucional, donde está la Corte, la Procuración, el Ministerio de Justicia y otras experiencias de la sociedad civil. Yo particularmente creo que es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires un Ministerio de Justicia empieza a pensar con algún grado de seriedad qué hay que hacer con el sistema penitenciario argentino. Claro que son resoluciones muy complejas, claro que implica inversiones de guita importantes, claro que hay que revisar marcos legales vigentes, hay una batería enorme de cosas, pero no me cabe duda que uno encuentra, por lo menos en los interlocutores del Ministerio de Justicia, un razonamiento serio, no oportunista, de largo plazo, y creo o tengo expectativas como organismo de derechos humanos de que por ahí va la cosa, digamos, ¿no? Que hay como una instancia de diálogo y de escucharnos, están los colegios de abogados, las universidades, el espacio que no es un espacio para la foto, ya que laboramos muchísimo en pensar estrategias y alternativas, y la verdad que tengo una expectativa positiva, ¿no? Yo por lo menos nunca vi en la provincia de Buenos Aires a ningún gobierno que se decida constituir espacios reales para discutir esta política penitenciaria que tanto necesita la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pues lo que se está haciendo es un genocidio silencioso de un sector de la sociedad. El castigo que tiene la población de libertad, ahora no tienen que morir dentro de las cárceles en condiciones inhumanas. Y esa también es parte de la discusión.